José Manuel Echado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel, en ese, bueno, en uno de los muchos libros sobre los muchos temas que has escrito, de los que anteriormente hemos expuesto sus títulos y sus diferentes editoriales, en uno de ellos, que es La globalización del miedo, la otra cara del terrorismo, haces todo un análisis pormenorizado del fenómeno, tanto a nivel lingüístico como a nivel histórico, como la más rabiosa actualidad del fenómeno. De hecho, el término globalización nos remite a algo puramente de nuestros días. Pero hay algo sorprendente, pese a todo el tiempo pasado, pese a que el terror en sus diferentes formas ha estado presente casi con todo el camino del ser humano y de todas las civilizaciones, pese a todo eso, aún no existe una definición clara, rotunda y admitida de lo que es el terrorismo. Pues efectivamente así es, y es una de las cosas que más me sorprendió, ¿no?, cuando me puse a investigar sobre este tema. Que en ningún código legal existe una definición clara de lo que es el terrorismo, ¿no? Llegándose incluso a paradojas como ocurren en algunas leyes recientes de Estados Unidos, en las que se dice el terrorismo es lo que es terrorismo. O sea, auténticas tautologías que en el fondo no dicen nada, ¿no? Y eso se debe sin duda al contenido político que tiene el terrorismo, que siempre es difícil de admitir, sobre todo en sociedades democráticas. José Manuel, por lo tanto, el término terrorismo, seguramente si lo analizamos y cualquier estudioso que lo haga sin ningún tipo de interés puede llegar a proponer una definición. De hecho, tú lo haces en el libro y propones una serie de pautas para determinar qué es lo que podemos calificar como terrorismo. Lo que da la sensación, y das muchos ejemplos de ello a lo largo del trabajo y del libro, es que lo que no ha habido es un interés por parte de los países más poderosos, de los organismos internacionales, por aceptar una declaración, una denominación y una definición que en muchas ocasiones podía implicarlos a ellos dentro de esa propia definición. Claro, y hay otras razones, ¿no? En primer lugar, pues al reconocerle contenido político a una lucha armada, se le está dando una categoría que no interesa darle. Claro. Por otra parte, al legislar sobre terrorismo, al hacer la definición, te arriesgas a entrar, a que el gobierno que la hace entre dentro de esa definición. Cosa que puede pasar en muchísimos casos, como puede ser en ciertos países árabes, o con la misma política que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos en su aspecto exterior, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que no suele haber acuerdo. Aparte de esto, resulta todavía más difícil cuando se trata de hacer una ley de validez mundial, porque efectivamente los que para unos son terroristas, para otros no lo son. Es el caso de ciertas organizaciones palestinas, que los países árabes se niegan a admitirlas como organizaciones terroristas. Y así hay muchísimos ejemplos. O incluso con el ejemplo más candente en los últimos años, especialmente desde el 2001, Al-Qaeda un momento determinado, o lo que fueron los gérmenes de Al-Qaeda fueron apoyados por Occidente y los guerreros islámicos presentados como unos liberadores porque luchaban contra los rusos y al mundo occidental, pues no le convenía atribuirles la expresión de terroristas. Y ahora, sin embargo, todo eso ha cambiado cuando son los mismos. Claro, efectivamente, el origen de Al-Qaeda está en los mujahidines afganos que luchaban contra los soviéticos, y de hecho el entrenamiento, la formación, incluso parte del dinero y de las armas que tiene Al-Qaeda proviene de todos los recursos que le dio Estados Unidos hace pues ya 20 años o más. Entonces, claro, son terrenos francamente muy resbaladizos. También ocurrió aquí en España con ETA. Uh-huh. Mientras que en España ETA siempre ha sido considerada organización terrorista, otros países europeos, en particular Francia, no siempre tuvieron ese punto de vista, ¿no? Y de hecho, hasta que Francia no asumió que ETA era una organización terrorista, no se consiguieron éxitos policiales importantes, porque siempre podían ir los etarras a refugiarse a Francia. Uh-huh. Y esto pasa también en muchos sitios. Hay una frase que extraigo de tu libro, de La globalización del miedo, que me parece realmente interesante sobre esto de lo que estamos hablando, la parte lingüística de saber qué es o no es terrorismo y qué se acepta como tal. Dices que se observa en la evolución de las definiciones que se han ido ofreciendo un detalle significativo, y es que tras unas primeras aproximaciones incompletas, pero no desacertadas, a lo que es el terrorismo, se pasó finalmente a una absoluta ignorancia del aspecto político, y por lo tanto a que las definiciones más nuevas de terrorismo sean menos válidas que las originarias. Sí, efectivamente van perdiendo fuerza, pero ocurre por esta resistencia a admitir el componente político del terrorismo. pero como al mismo tiempo no se desea juzgar a los terroristas como delincuentes comunes, que es lo que sería lógico, al menos en países democráticos, pues el terrorista, después de todo, lo que comete son asesinatos, claro, secuestros o robos o crímenes tipificados en un código. Pero como se le quiere dar una relevancia mayor, pues se ha entrado en un terreno pantanoso, porque no se quiere reconocer el trasfondo político, pero al mismo tiempo se está reconociendo de forma implícita, con lo cual las definiciones que se hacen son cada vez más vagas y sobre todo permiten mayores arbitrariedades, ¿no? Como decía antes, en la US Patriot Act hay una definición que dice, un apartado, dice, se considerará terrorista al que cometa actos de terrorismo, lo cual es una redundancia absurda y que te permite condenar por terrorista a cualquiera, porque en esa misma ley no se define claramente lo que es terrorismo y se deja al albedrío del juez o incluso de la policía. Claro, es como decir que mesa es aquello a lo que denominamos mesa, ¿no? Sin más. No tiene mucho sentido, pero ciertamente, y también haces un repaso histórico del fenómeno del terror a lo largo de la historia, da la sensación de que el terror y el miedo y la utilización que se hace de ese terror, a veces por parte de los gobiernos o a veces por parte de los gobiernos para aparentemente defender a los ciudadanos, es algo que siempre ha estado presente, que no se trata de un fenómeno tan nuevo y tan propio del siglo XXI, uno como parece que nos puede dar la sensación al abrir un periódico en la actualidad. No, de hecho el miedo siempre ha sido un poco el sustento del Estado, ¿no? Mientras se pueda imponer cierto estado de miedo en la población, no habrá desórdenes o no habrá demasiadas exigencias. En el momento actual de imposición de las teorías neoconservadoras que quieren desmantelar el Estado del bienestar, pues interesa crear un estado de una situación de miedo generalizada, ¿no? Porque así se admiten mejor ciertos recortes, ciertos retrocesos que cada vez van a más. Y en nombre de la seguridad y del orden público, pues bueno, digo, venga, vamos a aceptar esto porque las cosas van mal. Y se crea una sociedad de gente que no protesta y no exige, lo cual es, para los poderosos es muy cómodo, claro. Pero no es un mecanismo nuevo, desde luego. Claro, pero el miedo permite eso, ¿no? Es una especie de herramienta que utiliza el poder, genere quien genere ese miedo, pero que sirve para dar un cheque en blanco al poderoso porque, bueno, es en quien tenemos que confiar, lógicamente. Claro, ahí está la base de todo. Y no solo se juega con el terrorismo. Digamos que el terrorismo, desde que se hundió la Unión Soviética, se ha convertido en el gran enemigo a falta de algo más sólido, más presentable, pero se nos intenta meter miedo constantemente por todos los flancos, ¿no? Casi cualquier noticia parece que lleva implícita una amenaza, ¿no? Incluso estos días, pues llega el calor y en los informativos te lo presentan, llega la ola de calor, y dices, hombre, no, es que es verano, en verano tiene que hacer calor. Sí. Pero todo lleva siempre, parece que hay una pequeña, una amenaza, a veces mayor, menor, pero siempre el trasfondo del miedo. El trasfondo del miedo que como dices, siempre está presente en todas esas noticias. Ahora decías esto de llega el calor, llega la ola de calor. Yo he asistido verdaderamente asombrado, decirlo, a esas informaciones cuando realmente estaba haciendo menos calor que en cualquier otro verano. Pero parece que hay una necesidad de atemorizar, una necesidad de dar miedo. Y como antes he comentado, en tu libro expones una serie de ejemplos yéndonos atrás siglos o milenios. Hablas, por ejemplo, de cómo los asirios, los mandatarios asirios utilizaban el terror de una forma verdaderamente brutal, aunque era contra sus propios ciudadanos. Aquí esto era una especie de lo que pudiéramos llamar terrorismo de Estado, que también ha existido siempre. Sí, por supuesto, y los imperios antiguos más, y los asirios fueron quizá el ejemplo más brutal de la antigüedad, y también debería ser un recordatorio de lo ineficaz que es el miedo a largo plazo, porque el imperio asirio tuvo siempre muchos problemas económicos por esa política de devastación y de genocidio interno que mantenía, y finalmente fue aniquilado por sus vecinos, que eran un poco más juiciosos en sus políticas. Yo creo que esta situación actual a largo plazo va a ir a peor, porque se va a seguir con esta política del miedo, van a seguir los recortes sociales y la disminución del estado del bienestar y la democracia. lo cual nos llevará a una situación de inestabilidad y empeoramiento en el futuro, ¿no? Espero estar equivocándome, pero la verdad es que actualmente el panorama no es muy alentador. Yo espero que también lo estés, aunque por desgracia también tengo ese pensamiento, porque uno tiene la sensación de que esa amenaza terrorista esté exagerada o no esté exagerada, y la utilización del miedo está sirviendo para que nos sintamos permanentemente ya no solo coaccionados por ese poder, y ya no solo atemorizados ante esa amenaza, sino que empezamos a admitir como válidas, como necesarias, ya no hablo a título individual, pero sí a título colectivo, como necesarias, como válidas, esas herramientas que utiliza el poder, esos mecanismos para defendernos de la amenaza. La globalización del miedo, en cierto modo, José Manuel, parece que ha logrado que trabajemos menos nuestras neuronas para defendernos del poder, ¿no? Quizás sí, o las trabajamos y no, pero no ponemos nada en acción, porque precisamente porque tenemos miedo, ¿no? No lo sé, y eso que en Europa creo que el fenómeno es menos intenso. Sin embargo, Estados Unidos claramente es ya una sociedad de gente atemorizada. Y lo demuestra también el hecho de este tremendo arsenal privado que existe en la potencia americana, ¿no? Uh-huh. La gente vive con mucho miedo y en realidad no hay tantos motivos para tener miedo. Yo personalmente creo que el terrorismo, a pesar de sus acciones puntuales y de algunos hechos espectaculares como lo de Nueva York o lo de Madrid con los trenes, realmente creo que su poder es francamente limitado. Y no creo que a largo plazo el terrorismo sea el verdadero enemigo. Ya se buscará otro más compacto, quizá China o una Rusia reverdecida. Es decir, que estamos simplemente en una etapa. Yo creo que es una etapa, y además creo que es una etapa muy engañosa, porque personalmente ya lo digo, creo que el terrorismo no es una verdadera amenaza. Uh-huh. Sí, puede matar gente, puede hacer daño, pero es muy puntual. O sea, en un nivel global los estragos que produce no son tan grandes como nos hacen creer. O sea, sus capacidades creo que son francamente limitadas y que están simplemente infladas falsamente por la propaganda. Sí, y alguno puede escandalizarse, pero seguramente en el rato que llevamos tú y yo hablando, y son tan solo unos minutos, ha muerto muchísima más gente en Europa. No hace falta salirse de Europa, pero solo en estos minutos ha muerto cientos de personas en Europa por cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad, eso sí, del mundo actual, y que sí que parece una amenaza mucho más directa y que nos puede tocar de una forma mucho más cercana. Pero parece que la propaganda del poder y la propia propaganda utilizada por los terroristas ha sido muy efectiva en ese sentido. Funciona muy bien, y vuelvo otra vez a lo del principio, al contenido político. Claro, la diferencia del terrorismo es que es una muerte o una destrucción, unos estragos que llevan detrás un contenido político. Y eso lo diferencia de otros factores de muerte, como pueden ser enfermedades o accidentes. Sin embargo, estadísticamente, la verdad es que las posibilidades de sufrir un atentado son insignificantes, no son tan graves como para que el terrorismo sea realmente la primera preocupación de los ciudadanos, ¿no? Como aparece en algunas encuestas últimamente. Pero la propaganda política es lo que tiene, que crea estados de opinión. ¿Desde qué momento en la historia podemos determinar que existe el terrorismo tal y como lo entendemos, o tal y como, bueno, pues lo planteas en tu libro? Porque tú ya das ejemplos pues de hace 2000 años, hablas de los celotes en el Oriente Medio, en la Palestina de entonces, o hablas de la utilización del terror ya con esa denominación en la época de la Revolución Francesa. Claro, efectivamente, ese es otro tema interesante y difícil de definir. El término moderno proviene del terror después de la Revolución Francesa, pero era terrorismo de Estado, uh-huh. el primero. E incluso se definía como algo positivo. Sí, desde luego, claro, el gobierno revolucionario lo consideraba como una forma de depuración de la sociedad y del gobierno, ¿no? Pero, por supuesto, cualquier terrorista, sea de Estado o de no Estado, considera que está haciendo algo positivo. Uh-huh. Eso no debemos olvidarlo, porque se tiende a decir muy a la ligera que los terroristas son locos o psicópatas. Y esto no es del todo cierto, porque en realidad el terrorista siempre es un personaje muy moral, muy moralista, sí, que lo que quiere es imponer a los demás su visión particular de lo que es bueno. Y eso es lo que le hace peligroso. Si fuera un simple psicópata, estaríamos hablando de una enfermedad. Claro. en una organización terrorista puede haber un psicópata, pero no 200 o 1000. Y de hecho tú estableces una serie de pautas en el trabajo y hablas de esa moralidad del terrorismo, aunque sea una moralidad que evidentemente no compartamos, pero que ha logrado tener una base social lo suficientemente importante como para perpetuar ese grupo en el tiempo, y una serie de elementos políticos que tienen que estar presentes, y que hasta en cierto punto esas reclamaciones entren dentro, ya no los mecanismos que se utilizan para lograr esas reclamaciones, pero en sí mismas las reclamaciones no son absolutamente descerebradas. Tienen que existir unos puntos coherentes en todo grupo terrorista para que eso se perpetúe en el tiempo. Claro, por supuesto, tienen que tener siempre una causa, una motivación y un apoyo, si no el grupo no funciona. Y al usar el término moral o moralista no lo estoy diciendo como algo bueno, sino como algo malo. Claro, desde luego. Porque en nombre de la moral se han cometido las mayores atrocidades, como la Inquisición o el fascismo. Siempre es el deseo de imponer a los demás un punto de vista que uno considera bueno, pero que no tiene por qué serlo. El terrorismo actual es igual, pero tampoco es diferente a la política que sigue Washington, por ejemplo. Uh-huh. Los Estados Unidos intentan imponer en zonas del mundo su visión de lo que es correcto. Y lo hacen, pues, a cañonazos. Y a veces con paradojas muy muy llamativas. Tú hablas en tu libro de un discurso que creo que era del año 2004, de George Bush, en donde invitaba al pueblo iraní a rebelarse contra sus gobernantes. Y, en cierto modo, en muchas ocasiones, las rebeliones que se producen en distintos países del mundo han sido consideradas por unos y por otros como terroristas. Y qué casualidad que aquellos grupos que ahora dicen estar encabezando determinados movimientos revolucionarios en Irán están asociados en cierto modo a Al-Qaeda. Es muy difícil, ¿verdad?, distinguir entre revolución o rebelión, para ser más exactos, y terrorismo. Es imposible, ¿no? Depende totalmente del punto de vista y de la suerte que tenga el movimiento en cuestión. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, la resistencia sería considerada en los libros de historia como un movimiento terrorista. Sin embargo, como perdieron, pues son héroes. Yo personalmente me alegro de que perdieran los nazis. Claro, desde luego. Pero no puedo dejar de señalar esta paradoja, que es lo que ocurre. Si mañana se proclamara la independencia del País Vasco, los etarras serían héroes en el País Vasco. Y los que ocuparían cargos de gobierno, saldría su cara en los sellos. Y todo sería distinto. Es un tema muy, muy relativo. Oye, tenemos un ejemplo muy claro en el mundo actual y que en estos días últimos ha sido noticia. Es la figura de Gaddafi, que ha sido condenado internacionalmente por su apoyo al terrorismo y que ahora se da la mano con quienes le acusaron de eso hace no muchos años. Como ocurrió también con Saddam, que durante años fue la espada de Occidente frente al integrismo iraní. Exacto. Y luego, pues, fíjate cómo ha acabado. Sí, el proceso a la inversa, pero en realidad es el mismo proceso. Es lo mismo, pero al revés. Y ocurrirá tantas veces como haga falta. Esto tampoco es una novedad histórica. Tú tienes otro trabajo titulado Los traidores de la historia, publicado por Espejo de Tinta. En cierto modo, la historia en muchas ocasiones la escriben los vencedores, y se producen paradojas de estas características a lo largo de la historia. ¿Encontramos en esos traidores muchos distintos puntos de vista? ¿Depende de quién escriba esa historia? Pues también varía mucho. Sí, la relatividad en la historia siempre es omnipresente. Desde luego, hablar de objetividad al hablar de historia me parece absurdo, porque es muy difícil. En el caso de los traidores, lo que ocurre es que como el que pasa la historia con ese nombre es porque ha perdido su causa, pues bueno, existe cierta unanimidad, ¿no? Yo en este otro libro de traidores pues he intentado también a veces presentar las dos caras de la moneda, ¿no? Que no sea solo el lado negativo, porque realmente es todo muy subjetivo siempre. Tú dices en este otro libro del que hemos estado hablando hoy, en La globalización del miedo, que nuestra esperanza es contribuir con dos armas que son extraordinarias y que nunca deben olvidarse. Una de ellas es la palabra, pero yo creo que tan fundamental como la palabra, la otra expresión que utilizas, el debate, porque se anula el debate, y que la esperanza puesta en la palabra y el debate es lo que puede contribuir a que ese futuro un poco oscuro del que antes hablaba, sobre la pérdida de libertades y la pérdida de los valores democráticos, se culmine, ¿verdad? Hay que reclamar esos dos términos. Sí, por supuesto, hay que por lo menos ser consciente de lo que está pasando e intentar que tampoco nos engañen demasiado, mantenernos dentro de ciertos límites. En este tema de la palabra hay una cosa curiosa, que es que, por ejemplo, el empobrecimiento general que ha habido del discurso político. Si tú ves oyes un discurso de Bin Laden y otro de George Bush, resulta difícil distinguirlos en sus contenidos porque son muy elementales, muy simples y están hablando de lo mismo. Exacto. Con muy poca profundidad, además, en los dos casos. Pero parece que no es una estrategia en absoluto casual, ¿no? No lo creo, ¿no? Porque, bueno, a George Bush se le pone a menudo como tonto, y puede que lo sea, pero sus asesores no lo son. Efectivamente. Entonces, no, yo creo que es una estrategia bien definida, pero es evidente que los dos remiten a lo mismo, a Dios, al gran destino de la humanidad, en fin, a grandes metas, pero todo muy muy inconsistente y muy vacío, en realidad. Hay que reclamar también, efectivamente, ese uso de la palabra y conocer las palabras. De hecho, tú has trabajado mucho en en ese campo, y entre tus primeros libros está el Diccionario de Eufemismos del Español Actual, y luego, posteriormente, tienes otro diccionario, que las palabras a veces se convierten en herramientas brutales, en armas casi puramente bélicas. Aquí de lo que estamos hablando es de recuperar el verdadero significado de las palabras y no olvidarnos de ellos. Sí, por supuesto, eso me parece fundamental, y sobre todo ser conscientes de las cosas, ¿no? Porque realmente es preocupante el retroceso que está sufriendo la democracia y lo que ella lleva adherido, que son pues el estado del bienestar, que yo creo que es el, para los países que lo disfrutamos, al menos es el mejor momento de la historia. Y sería una pena perderlo. Por desgracia, José Manuel El Echado, nos quedamos sin tiempo, pero nos quedamos con estas últimas palabras, esa reclamación para intentar conseguir que no se pierdan esos valores democráticos que son los fundamentales y que son los que han servido para que al menos tengamos una vida más o menos digna, pero que eso no sea ni mucho menos la meta, porque si creemos que eso es la meta es cuando pueden empezar a recortarse esos valores. José Manuel Echado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros.